Hoy día estamos aquí para funar a esta empresa, la Compañía Regional de Infraestructura CRI, porque en sus directivos tiene hombres acosadores, hombres que ejercen abuso laboral contra sus trabajadoras. Esta empresa, que es destructora del territorio, que financia a GNL Talcahuano, ha demostrado que no tiene respeto por nadie ni por nada. Así como violenta el territorio cuerpo mujer de sus trabajadoras, también violenta nuestro territorio con la empresa que quiere destruir nuestra bahía. Nosotros llevamos ya con la coordinadora intercomunal más de 5 años de lucha contra los terminales gasíferos. Sabemos cómo actúan estas empresas, sabemos que son altamente corruptos, peligrosos, que pasan por sobre la voluntad de los pobladores, que pretenden destruir y devastar nuestros territorios, y de esta misma manera vulneran los derechos de sus trabajadoras, como lo estamos evidenciando hoy en día. Esto ya salió a la luz pública y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias para que estas empresas no se instalen en nuestros territorios.